Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Como es costumbre, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciéndoles que estén allí con nosotros. En el control técnico se encuentra el impecable Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar las informaciones más relevantes. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. PSUV aprueba reglamento para elecciones primarias y lo publicará este martes. En sesión especial, Asamblea recibe este martes memoria y cuenta del Ejecutivo e informe anual de la Fiscalía. Cultura. Expo Feria de Venezuela, Venezuela de Verdad, resalta logros sociales alcanzados en revolución. Película Kilómetro 72 llegará a las salas de cine este viernes. Inició en el CELAR programa especial para homenajear a Chávez, el subversivo mayor. Fundación Editorial El Perro y la Rana ofrecerá en la Filben 2015 kits de la colección Juventudes Comandante. Instalarán el primer encuentro del Sistema Nacional de Estímulo a la Economía Cultural. Amazonia Films estrenará más de 15 películas de proyección nacional e internacional durante el 2015. Meta del millón de conciertos. El sistema ha efectuado en el Centro de Acción Social por la Música más de 200 presentaciones. De Arañero a Libertador, vuelve al Centro Cultural Teresa Carreño. Cultura al Día. Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció que esta organización política aprobó el reglamento e instructivo para la postulación de aspirantes a participar en las elecciones primarias de cara a estas parlamentarias del año 2015. Ahora bien, nosotros entre este 7 de marzo y el 15 de marzo realizaremos asambleas con los jefes de Círculo de Luchas Populares, con los jefes de unidades de batalla Bolívar Chávez. Todos nuestros vicepresidentes regionales recibieron hoy la instrucción de realizar todas estas asambleas para que las VCH y los CLP conozcan este instructivo que va a ser publicado el día de mañana en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela. El próximo 22 de marzo se reúnen las asambleas de la VCH y cada VCH postula para cada cargo a elegir dos mujeres y dos hombres, manteniendo así el principio de la igualdad de género y de el planteamiento que hiciera el presidente Maduro de incluir un número mayoritario de jóvenes en nuestras planchas para la elección parlamentaria. Rodríguez también informó que además de este martes será publicado el reglamento en la página web del partido www.psu.org. Con la finalidad de que los integrantes de las unidades de batalla Bolívar Chávez y los circuitos de lucha popular estudien el instructivo en las asambleas que se realizan entre el 7 y el 15 de marzo. Las primarias del PSUV estarán previstas a efectuarse el próximo 28 de junio. Para el proceso contarán con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el objetivo de recibir la memoria y cuenta del año 2014 por parte del vicepresidente ejecutivo de la República y de las ministras y ministros del gobierno bolivariano y revolucionario del presidente constitucional Nicolás Maduro, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convoca a los diputados y diputadas a una sesión especial. La convocatoria realizada para horas de la tarde se da de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Igualmente, esta sesión será el escenario para la consignación del informe anual del año 2014 del Ministerio Público por parte de la de su personalidad, que es Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República. Cultura al día. La Expo Feria Venezuela de Verdad, que se desarrolla en la ciudad de Madrid, España, resalta los grandes logros sociales alcanzados desde la llegada de la revolución, a fin de desmontar la campaña de descrédito promovida por los medios de comunicación de la derecha internacional contra el gobierno bolivariano, según lo informó el embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Estamos en Madrid, en la Ecoferia Venezuela de Verdad, donde estamos presentando una cara amable de nuestro país amante de la paz y hemos explicado todos los avances que hemos tenido en materia social, en materia de inclusión, en materia de vivienda, en materia de pensiones, en materia de salario mínimo que se indexa todos los años, en materia de salud pública con barrio adentro, en materia de gratuidad de la educación universitaria. Esto desmiente en positivo matrices negativas de Venezuela que han sido partidas, a veces con intereses secundarios, a veces con intereses electorales de cada país, a veces con intereses de los grandes promotores de las guerras en el mundo. ISEA también informó que los empresarios españoles que participan en la Expoferia ratificaron su confiabilidad en continuar invirtiendo en el país con una gran variedad de productos que también incluyen el sector turismo. Venezuela de Verdad estará abierta al público hasta hoy martes 3 de marzo con una variada programación que incluye la proyección de películas producidas por la Villa del Cine en Venezuela, actuaciones musicales, conferencias y degustaciones de platos típicos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La película venezolana Kilómetro 72, ópera prima de Samuel Enríquez, tiene previsto su estreno en las salas comerciales del país para el próximo viernes 6 de marzo. El filme incorpora elementos del cine negro y rescata características del cine policial venezolano de los años 80. Además, en Kilómetro 42, el primer actor Gustavo Rodríguez interpreta al empresario Diego Verástegui, su último papel en la gran pantalla. En su programación radial Somos Cine, que se transmite por esta señal todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, el presidente del CENAC, Juan Carlos Lozada, destacó la importancia del apoyo al cine nacional y a la nueva generación de directores. Estamos a muy pocos días del estreno de la segunda película de ficción del año 2015. Va a ser el sexto estreno, próximos tres viernes van a ser otros estrenos también de directores con nuevas películas. Y entre el mes de abril y mayo también vamos a tener unas cuantas primeras películas. Eso es algo muy importante porque es una de las características del nuevo cine venezolano. El año pasado 4,5 millones de personas fueron a ver cine venezolano. Es la cifra más alta en toda nuestra historia de 118 años. Y en mes y medio de este año ya 300,000 personas han ido a verlo. Ahora vamos a tener Kilómetro 72 a partir de este viernes en 50 pantallas de cine en distintas ciudades del país, por lo menos en 15 o 16 ciudades del país. Invitamos, por supuesto, a todo el público del cine venezolano que nos sigan honrando con su presencia, apoyando el talento nacional. La trama presenta un problema lógico que hace a los espectadores plantearse un ejercicio intelectual. Kilómetro 72 intenta mostrar tres perspectivas y motivaciones de personajes completamente distintas. No se la pueden perder este viernes en todas las salas de cine de nuestro país. Son las 12:09 minutos. En aras de resaltar aquellos aspectos del líder de la Revolución Bolivariana que lo transfiguraron en Bravo Pueblo gracias a su energía telúrica, humorismo y soñador de lo posible, hasta este viernes 6 de marzo, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos llevará a cabo una serie de actividades conmemorativas a 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Esta programación, que inició este lunes en horas de la tarde con el conversatorio Chavismo Salvaje, estuvo a cargo del poeta Gonzalo Ramírez, el presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Se hizo un esfuerzo por conseguir una programación que trabajara la figura del comandante Chávez y su legado, tanto material como inmaterial en este caso, sobre todo, ¿no?, su pensamiento, viéndolo como acontecimiento, como la normalidad, en el mejor sentido de la palabra, que fue la normalidad política, la excepcionalidad del comandante Chávez, ¿no? Por su parte, Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELAR, expresó que el liderazgo ético y audaz revitaliza el socialismo y abre horizontes para el país. Asimismo, los presentes destacaron el legado del comandante Chávez. Poner en relieve algunos aspectos de la personalidad del presidente, no solamente sus legados, las enseñanzas que nos dejó, que todavía estamos aprendiendo algunos. Chávez, él fue telúrico y despertó una fuerza telúrica que nos unió, nos integró con el resto de los países de Latinoamérica para entender lo que tenemos, para unirnos en la defensa, y creo que en este momento la región está respondiendo como lo esperaría el presidente Chávez. Y seguiremos luchando para defender nuestra patria bolivariana, nuestra patria que Bolívar nos dejó y nuestro comandante eterno siempre quiso para nosotros los venezolanos. Queremos ser nosotros mismos y construir ese mundo pluripolar del que habló el presidente en muchas oportunidades. Esta amplia programación especial denominada Chávez el Subversivo Mayor, organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira, se llevará a cabo hasta el viernes 6 de marzo con entrada completamente gratuita. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Editorial El Perro y la Rana ofrecerá durante la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, libros pertenecientes a la colección Juventudes Comandante, a través de un combo que podrá ser adquirido por los jóvenes del país en esta fiesta literaria. Dentro de los primeros títulos a ofrecerse se encuentran Discursos a la Juventud de Salvador Allende, así lo informó este martes la ministra de Cultura, Jordana García, la viceministra de Cultura, corregimos, durante el programa Por Donde Pueda, transmitido por este dial de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Leer también es divertido, aunque no suene muy verosímil. Una vez que uno aprende a leer con real gozo y se da cuenta de todos los universos, los imaginarios que se despiertan a partir de la lectura además no solo individual, también colectiva, de la lectura como un acto de compromiso con el otro, de desprendimiento. Realmente uno se refleja muchísimo, se identifica con las subjetividades de tanto ser humano que ha pasado por esta tierra y se da cuenta de que somos mínimos, pero a la vez somos inmensos, por ser parte de una colectividad tan grande como lo es la humanidad. Creo que la lectura puede ser un acto de redención. Un sinfín de títulos integrarán el segundo lanzamiento de la colección Juventudes Comandante, que se llevará a cabo durante la FILBEN 2015 y a realizarse desde el 12 hasta el 22 de este mes, donde el pueblo venezolano podrá disfrutar de los libros Cuba, de Martí a Fidel Castro, obra de Aquiles Nazoa, el texto No Aculturados, antología de varios autores, de la talla de Glauber Rocha hasta José Martí, realizada por Joer Rojas, y también ¿Qué es la filosofía?, del maestro José Manuel Briceño Guerrero, entre otros. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en horas de la mañana de este martes se llevó a cabo la primera reunión preparatoria del Sistema Nacional de Estímulo a la Economía Cultural en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas. Este sistema, apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pretende impulsar las cadenas socioproductivas de los distintos sectores culturales del país, desde áreas del financiamiento, la formación, la comercialización y la promoción, entre otros. Así lo dio a conocer Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte. En la reunión de hoy, bueno, tenemos como objetivo trazarnos lo que va a ser, lo que son las cadenas de producción de los distintos sectores que componen la cultura. Usted va a poder encontrar en esta reunión esta mañana artesanos, editoriales, agentes del cine, agentes del teatro, de la danza, todo lo que son los campos de la cultura dispuestos esta mañana acá para que diagnostiquemos todo lo que es nuestra cadena productiva y elaboremos un plan de acción que nos permita actuar conjuntamente en el desarrollo de una política que evidencia a final de año todo lo que son la producción de bienes y culturales en el país. Esta es la primera de varias reuniones que se llevarán a cabo durante los próximos meses mediante mesas de trabajo para que en conjunto con los distintos ministerios se concrete un plan de acción para levantar la producción de bienes, insumos y productos culturales para el país. La distribuidora nacional de cine Amazonia Films estrenará durante este 2015 más de 15 películas de proyección nacional e internacional que abarcan diferentes géneros para entender y fortalecer los valores y la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Así lo informó Marcela Cornejo. Ella es coordinadora de la de comunicación y mercadeo de la Fundación. Combinadas entre películas de producción nacional, algunas coproducciones con otros países y también películas latinoamericanas que van a estar en la sala de cine de género de ficción, género documental, género infantil. Entre los próximos estrenos, la distribuidora nacional de cine, Amazonia Films, llevará a las salas de cine la película El infierno de Gaspar Mendoza, dirigida por Julián Balán, cinta de suspenso que se enfoca en la guerra federal. Con la meta de realizar 1 millón de conciertos durante este año en todo el país, a propósito de sus 40 años de creación, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, tan solo en Caracas, precisamente en el Centro de Acción Social por la Música, ha ejecutado en lo que va de año 200 presentaciones. En esencia, el sistema constituye un proyecto artístico social con una labor única en el mundo de rescatar y hacer ciudadanos a través de la música. Así lo manifestó el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gustavo Dudamel. Yo creo que el sistema se convirtió en un símbolo de nuestro país y del continente. Es un aplauso a Venezuela, es un aplauso a nuestro país, por eso es que el sistema es un símbolo, pero en esencia es la búsqueda de la excelencia. Para más información sobre las presentaciones musicales del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, pueden acceder al siguiente portal web: www.elsistema.org.ve y seguirlos a través de su cuenta en la red social Twitter @elsistema. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con más de 40 artistas en escena, se rendirá homenaje a Hugo Chávez este viernes y sábado en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en una obra que fusiona artes circenses, ballet contemporáneo, teatro, videoarte y música original. La pieza, inspirada en relatos incluidos en el libro Cuentos del Arañero, se presentará en dos funciones el viernes 6 de marzo a las 7 de la noche y el sábado 7 a las 5 de la tarde con entrada libre. Con la dirección artística de las hermanas María Cristina y María Claudia Rosell, esta pieza fue pensada para llevar los elementos más emblemáticos de la vida de Chávez a una propuesta artística integrada y coherente. Este es un proyecto que en marzo de ese 2013, donde tuvimos que darle esa despedida al comandante, inició en esas colas donde fuimos a darle ese último adiós. Empezó como una necesidad de generar una acción creativa a partir de ese dolor que sentíamos como artistas, pero también como militantes. A partir de todo ese esfuerzo y ese trabajo, logramos que en esta oportunidad seamos parte de la programación para homenajear al comandante en este segundo año de su siembra. Es una pieza multidisciplinaria que conjuga distintos lenguajes artísticos, tiene música original, tiene teatro, tiene circo, videoart, tiene momentos muy divertidos, momentos muy fuertes y sobre todo tiene una invitación a construir lo que falta. El ballet de Arañero a Libertador, con bailarines de la Compañía Nacional Tradicional y Contemporánea del Ballet Teatro Teresa Carreño, se estrenó en el Teatro Principal de Caracas en el 2014 y este mes podrá ser disfrutada de forma gratuita por la familia venezolana. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. Ella es Jenny Lara, coordinadora general de operaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR. Y el tema en cuestión hoy es la programación especial en homenaje al líder revolucionario denominado Chávez, el subversivo mayor. Bienvenida, Jenny. Hola, Kenny, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a Alba Ciudad, como siempre, atenta a toda la información que estamos y las programaciones, sobre todo especiales, que hacemos de conmemoración de nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías. Claro, Jenny. Esta es la primera vez que se da este homenaje denominado de esta manera, el Chávez, el subversivo mayor. Sí, bueno, el año pasado se unieron varios agentes a la programación del Cuartel de la Montaña y hubo presencia del CELAR con algunos foros, pero este año quisimos hacer como una previa antes de la conmemoración del segundo año de siembra del comandante Chávez. Y bueno, el espacio de acá del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos es tan amable desde el punto de vista que hay salas de teatro, está el hall, las salas de conferencias, que cómo no hacer desde un punto tan polémico y tan referente desde el punto de vista político un homenaje a nuestro presidente Chávez. Entonces, bueno, el Consejo Directivo, el presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya, y la directora Mariclén Stelling, bueno, se animaron a invitarnos a todos y a todas y nos sumamos los trabajadores, las trabajadoras, obreros de mantenimiento, bueno, las porque obreras. Lo mínimo que se merece el presidente Chávez es una semana dedicada a su memoria, ¿no? Claro. Henry, ¿y esto va a estar hasta cuándo? ¿Cuáles son los participantes los que están encargados? Se llama Chávez, el subversivo mayor. Y bueno, es un evento que va a estar durante toda la semana. Vamos a hacer una muestra de algunos libros, algunos textos recomendados por el presidente Chávez. Hay una sala de lectura y de conversatorios que tenemos en la sala principal del CELAR, pero desde el 2 hasta el 4 de marzo hemos estado haciendo ciclos de conferencia. Ayer tuvimos la compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, con algunos adelantos de su libro inédito, El Chavismo Salvaje, y también algunos comentarios de Gonzalo Ramírez y Roberto Hernández Montoya. En este justo momento está terminando el conversatorio El Chavismo es una vaina seria, a cargo de Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver y Alberto Arangibel, que también se sumó a esta actividad, este conversatorio que recién termina. También se unió Venezolana Televisión haciendo una cobertura especial desde acá del CELAR. Uh-huh. Y bueno, esta tarde tenemos otra conferencia que se llama Hugo Chávez y la revitalización histórica del socialismo, con Judy Valencia y Javier Bordó, a las 5 de la tarde. Y ya mañana cerramos con un conversatorio, también con una grabación especial televisiva de TV Todos Adentro, de Chávez Lector, inspirador de Utopía, cuyos invitados son Iván Padilla Bravo, Luis Navarrete, la viceministra para la cultura Jordana García y el compañero diputado Earle Herrera. Esto va a ser a las 10 de la mañana también acá al CELAR. En la tarde ya cerramos con la proyección de un documental de Vive TV que se titula Cuando los sueños llegan como la lluvia, y los invitados para como ponente va a ser como representante del CELAR el trabajador Alex Valbuena, el cineasta Carlos Apurba y compañeros y compañeras del colectivo Argelia Laya, que se reúnen y hacen vida acá en las instalaciones del CELAR. Esto va a ser a las 3 de la tarde en la sala 3 de cine nuestro. Bien. Henry, ¿y todas estas actividades, dónde la gente puede obtener más información sobre ellas? ¿A nivel de red? Está en la página web del CELAR. Y también deben estar muy atentas y atentos para recordar lo que esta invitación que les estamos haciendo así rapidito por Alba Ciudad. Pueden también ver los informativos de Venezolana Televisión, quienes se han unido, como te digo, al CELAR y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para promover y darle este homenaje desde este espacio. Te digo, Kenny, que ha sido bien hermoso porque ha venido gente de todos lados, trabajadores, compañeras amas de casa, compañeros investigadores, investigadoras, poetas, fotógrafas. Ha sido como dos días de muchas emociones. Hoy hablábamos del Chávez humorista, de cómo ese Chávez compartió a través de sus ocurrencias y de su vida cada momento con nosotras y nosotros en los diversos espacios, desde Miraflores, desde los Aló Presidente, cómo lo vivieron Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver y Arangibel, porque estuvieron muy cerca del presidente Chávez, y cómo ellos se han inspirado y seguirán inspirándose en ese humor y en esa espontaneidad del presidente Chávez, ¿no? Claro, entonces claro. Han sido momentos bastante emotivos, hermosos. Invitamos a todas y a todos a que vengan en la tarde de hoy y todo el día de mañana. Pueden venirse de las 10 de la mañana y pasar todo el día acá acompañándonos en los espacios abiertos del CELAR. Vale. Jenny, ¿hay probabilidades de que estas actividades itineren por algunos otros espacios, tanto en Caracas como en el interior del país? Pues nosotros estamos abiertos a poder replicar esto. Creemos que es posible que incluso nos llamen para que estas mismas conferencias puedan ser llevadas a otros espacios. Y bueno, estamos completamente dispuestos y dispuestas a hermanarnos y a conversar en otros escenarios, en otros espacios convencionales y no convencionales, en las comunidades, acerca de este Chávez, que es el subversivo mayor, es el subversivo que nos enseñó a ser un pueblo restiado con esta patria hermosa que estamos empujando y que la estamos empujando en compañía del presidente obrero Nicolás Maduro. Claro que sí, qué bueno. Jenny, entonces, ¿podemos ubicar información más detalladamente de todo lo que hemos hablado en los portales del CELAR? En los portales del CELAR y a través de los avances informativos de Venezolana Televisión y, por supuesto, a través de Alba Ciudad, quienes han estado haciendo también la cobertura permanente desde que comenzó la mañana de ayer, han estado presentes acá. Perfecto. Así que bueno, están todas y todos invitados, tú también, Kenny, estás invitado para participar en el conversatorio de las 5 de la tarde y mañana a las 10 con este hermoso programa especial de TV Todos Adentro grabado desde acá, desde las instalaciones del CELAR, como el Chávez lector, el Chávez formador, comunicador, que nos impulsaba todos los días a ser mejores, a ser cada día más estudiosos y estudiosas de nuestra historia y nuestra memoria latinoamericana y el Caribe. Claro. Bueno, Jenny, les deseamos, por supuesto, que mucho éxito y también las felicitaciones para que las hagas extensivas a todo el equipo, que entendemos que son muchos y muchas las que están participando en esta actividad y en las que restan. Seguro, así será. Un abrazo para todos y toda la familia de Alba Ciudad 93.3 FM. Vale. Bien, escuchamos allá a Jenny Lara, que era nuestra invitada hoy, coordinadora general de operaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR. Y el tema en cuestión era esta programación especial que se está haciendo en homenaje al líder revolucionario denominado Chávez el Subversivo Mayor. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta última edición, por los momentos, de Cultura al Día. Les recordamos nuestros puntos de contacto. El portal de Alba Ciudad es este, www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaaldia o @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Luyer Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En la narración les acompañó Kenny Castillo. Pasen todos una buena tarde y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Porque yo soy más criollito que beber agua en Totuma. Que beber agua en Totuma. O llegar de madrugada y solo mirar la espuma. O llegar de tardecita a la costa de una laguna. Y mirar por las orillas la marca de las pezuñas. Cachilapa con una soga bien dura. Yo estoy arqueando solito, yo estoy arqueando solito, aunque la noche esté oscura. Aunque la noche esté oscura, a mí me sobra el coraje por andar por la espesura. En el monte no me falta un puñal en la cintura, una escopeta tercia, un machete y una tula. Yo no le quito prestado a la gente que hace bulla. En la montaña se escucha cuando camina la grulla. Ya que andan esporbandada y se les mira la trulla. Una. para que la baile le escuche todo el mundo. Buscando las raíces allá en lo profundo. Escucha el corazón, no pierdas el rumbo. Vaya por respeto, es un homenaje. Cuéntate en el bus que nos vamos de viaje. Aprende su código, es lo que te traje. A los griegos de antes pedimos bendiciones. Por abrir camino a los más menores. Nuestro respeto, nuestros honores. Somos los retoños de ustedes, los agricultores. Thank you. sabor. Hoy no voy en luna, la culaca y la. No voy en luna, la culaca y la. Uy, papá, bonji, uy. Se la pena mandé, papá, bonji. Vele calamite, uy. No voy en luna, la culaca y la. No voy en luna, la culaca y la. Uy, papá, bonji. Se la pena mandé. Papa mon Dieu, nous besoin calamité fini, nous voyons de l'eau, dans la coula caïla Haïti. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones.